Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras, al primer programa del año 2018. Pensaron que no volvía, pero volví. Y porque también era necesario darse un respiro, procesar lo aprendido, lo experienciado, como le digo, y también pensando en qué personas, qué manifestaciones artísticas era interesante poner este año en el Croncos. Estoy tan contenta porque no solamente es el primer programa, sino que además se suma el hecho de que seguimos en la poesía, cosa que a mí me motiva mucho, pero además estoy en Valparaíso en el contexto de Grito de Mujer, que es un encuentro poético con respecto a la mujer y en este caso puntual en torno al tema de la maternidad. Y se van a reunir lindos poetas, varios de los cuales ya han estado en el programa. Y estoy con la organizadora, poeta, docente también parece, músico, cantora, sí. Mónica Tapia. Te quiero dar la bienvenida a este espacio, qué rico tenerte por fin acá. Y como te decía, hace rato que yo sabía que tenía que conocerte, también desde lo que me ha hablado Ingrid, de lo bien que me han hablado de ti, pero además como que nos damos cuenta de que parece que hay algo que hace que las cosas sucedan en un momento y uno va conociendo personas y va experimentando cosas en el momento preciso que tiene que suceder, y eso es magia, es pura magia. Bienvenida. Así es, soy yo la agradecida, Cronca, de entrar en este mundo tuyo tan mágico, tan especial, que uno divierte al puro mirarte. Yo te agradezco en nombre de la poesía, en nombre de las poetas mujeres, en nombre de la causa de las mujeres, que tú te hayas acercado a un tema tan sensible y del cual somos todas responsables. Quiero saber, primero que todo, ¿cómo te acercaste a la escritura y a la poesía? ¿De dónde viene eso? Ay, de puro enamorado, ¿no? Es que uno es desde que nace, pues. Los primeros atisbos de escritura los tuve precisamente desde que me enamoré, mi chica. Pero yo en realidad nunca me consideré poeta. Sabía que escribía bien, ¿no? Pero después me vine a reenamorar a los 65 años. Y conocí por casualidad, por internet, a un poeta dominicano, a Ramón Saba. Sin saber que era Ramón Saba y sin saber el peso que tiene dentro de la literatura indoamericana. Pero para mí era el Ramón nomás, ¿no? Bueno, y Ramón se engolosinó con mi escritura y me dijo, tú escribes, tú definitivamente escribes y yo necesito que tú, que el mundo te conozca. Y empezamos así una cosa paralela, apasionada, tremenda, muy potente, donde él me presentó al mundo entero, me presentó a periodistas de Estados Unidos, habló de mí en la Feria del Libro en Nueva York, me hicieron unas entrevistas dos en Puerto Rico, otra en México, en Estados Unidos me conectó para una antología. En fin, él armó esta poeta que hoy yo reconozco que soy. Pero yo creo que el ser humano escribe impelido por sus grandes motivaciones, por lo más profundo que lo puede conmover, como cada artista lo hace. Y no tiene otra relevancia tampoco. Pero cuando empezaste a escribir poesía, tú me decías que te enamoraste de chiquitita. ¿Cómo qué edad tenías, mamá? Ay, yo tenía, 12, 11, ¿sí? Y ya de ahí escribía cuestiones. Cuestiones según mi abuela. Claro. Ya está escribiendo de nuevo. Y en el colegio también era bastante complicado para mis profes, dijéramos, porque yo estaba permanentemente ausente-presente. Sí, ellos creían que yo no cachaba nada, estaban medio angustiados, pero yo cachaba todo. Pero aprendieron a entender qué era lo que había detrás de esta loquilla que tenían. Y también, yo creo que el mayor impulso que la escolaridad me dio en el precioso liceo número 8, que ya no existe, de niñas en San Miguel, ellos potenciaron a mi parte musical. Yo hasta que me enamoré a los 65 me consideraba una buena cantautora. No pensé que iba a ponerme a escribir como una demente, a no dormir durante 2 años, porque se me cambió la vida. ¿Y por qué escribes de noche? Escribía de noche. Los 2 primeros años los escribí las noches completas. Todas. Apasionada. Todas, sí. Y se me generó un buen hábito de escribir a diario. Que no es un hábito, es casi una necesidad. Solo que ahora estoy más normalita. Ahora escribo normalmente, dijéramos, claro, las horas que corresponden. Uy, ¿cómo eso de escribir toda la noche? Así... No sé, yo creo que era así como la fuerza del oleaje que llega nomás. Y no estabas todo dormir. El día en función de lo que ibas a escribir después. No. O sea, lo que pasa es lo mismo que le pasa a todos. O sea, uno va sintiendo durante el día, va almacenando, va poniendo todos los sentidos, incluso en la imaginería. Sí, porque esta cosa de los amores por internet tiene mucho de ingrediente, sí, de imaginación. Entonces la mía volaba. Entonces, entre medio de todo el ajetreo, yo iba, anotaba una que otra palabra en mi libretita permanente. Y el poema se va haciendo en el día, se va tejiendo solo, en medio de que uno hace cualquier deseo, ¿sí? Y llega un momento en la noche que no te puedes quedar dormida mientras no está escrito nomás. Tan sencillo como es. Qué bonito. No, yo no lo encuentro tan sencillo, pero qué hermoso. Sí, pues yo, para mí es como tan natural como comer y respirar. Qué bonito. Y después tú dices que cuando chica escribías, después que te reenamoraste, sí. Y durante el otro lapso de tiempo... Se aplicó todo esto, dijéramos, en los caminos que yo elegí. Y los caminos que yo elegí, en un principio iba a grabar un disco. Estaba con todo listo para grabar, qué sé yo, en 2 días. Y dejé todo eso botado por las exigencias que en ese tiempo tenía la empresa discográfica. Siempre adueñándose de adolescente y de manejándole su vida hasta en lo personal. Y yo me enojé 2 días antes de la grabación y sé que se acabó. Y me dediqué a lo que yo pensé que me traía mucho y que me llamaba mucho, que eran los niños. Así que fui primero educadora de párvulos, después me enamoré de los cabros más grandes, me hice profesora de educación básica. Después me empezaron a usar mis conocimientos de conservatorio para hacer música como tú. Y de ahí, dijéramos, yo me especialicé en idiomas, hice mención en inglés y en francés, hice clases de inglés y francés muchos años hasta que se acabó el francés, desgraciadamente. Sí, pues. Y luego me hice orientadora. Los últimos 15 años de docencia los hice como orientadora. O sea, estuviste siempre cerca de la infancia. Y toda la escritura y la música se empleó ahí. En eso y en la parte social también, porque entre medio de todo ese cuestionado se nos vino la dictadura, se nos vino la impotencia de no poder expresar el dolor, de no poder expresar de centrarnos en lo que era la justicia y en lo que era la ética, y eso también me hizo hacer mucha música y escribí harto también. Me acuerdo que acompañaba a la Gladys Morín. Estuve en la campaña de Salvador Allende antes, en los camiones, con Víctor Jara arriba. Tuve la oportunidad de conocer a esas luminarias del alma del país. Y yo creo que todo eso va dejando un bagaje, un contenido que va voltándose, dando como oxigenando lo que uno finalmente resulta ser. Qué qué bonito. Mónica, me gustaría escucharte leer. ¿Andas con ¿sí? algo? Sí, claro, yo. ¿Sí? Este es un libro tuyo, es un... esto es el único, el primer milagro que ocurrió. Porque en realidad yo no tengo ningún libro editado aquí en Chile. ¿Ya? Pero de repente me llegó, por estas conexiones que yo te hablaba antes, me llegó un llamado telefónico desde una universidad en Seattle, en Estados Unidos, de que me habían elegido entre 14 poetas latinoamericanos de habla española para poder hacer una biografía bilingüe que se llama Love and Poetry. Ay, qué bien. Sí. Y yo salí como, no sé, a mí no me conocía nadie, no sé, aquí. Yo caminaba por las calles y nadie tenía idea que yo escribía como loca, como una demente. Uy, oh, qué bonito. ¿Cuándo fue esto? Esto fue como el año 2013. Ya. Yeah. Sí, por ahí fue. Entonces ellos me propusieron, me pidieron, por favor, si acaso me permití, les permitía editar 10 de mis poemas de manera bilingüe, en español y en inglés, ¿sí? Y ahí estoy con otros maravillosos poetas, además dos chilenas, Marcela Villar y Elina Torres, que para el grueso de la élite poética chilena no dicen muy mucho y que son maravillosas. ¡Qué bonito! Y hay otros latinoamericanos maravillosos. Pregunta, así sí, de puro curiosa, ¿eh? ¿Y tú que sabes inglés? Sí. ¿Se respeta tu ritmo y se respeta la poesía en la traducción? Pues, tuve la suerte de que quien tradujo mi verso es poeta. Yeah. Ah, entonces dentro de lo que es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil por la limitación de la lengua anglo y llegar a entender los vericuetos de lo que uno quiere decir en una lengua latina. Entonces fue difícil y yo siento que si no está a plenitud, está bastante, yo creo que lo más maravilloso que pudo estar. Ya, qué bueno, qué buena experiencia. Ahora estoy trabajando con otra traductora aquí, en realidad no poeta, pero sensible, para poder editar un libro, pero en Estocolmo. Ya. Para la comunidad chilena, pero también bilingüe, para que pueda leer el sueco. ¿Y por qué en Estocolmo? Y el área de allá. Porque yo tengo un hijo y nietos y una bisnieta por allá perdido. Y cuando fui me conecté con toda esa gente y había una necesidad enorme de leer y de leerse. Sí. En términos de la experiencia común de la tierra lejana, de lo que fue su raíz, sí, y de dejar eso despierto. Entonces, por ahí nació como la idea que en algún minuto de la vida tal vez alcancemos a concretar. Por supuesto que sí. Oye, no sé, si esta cuestión de la edad, no sé, no. En realidad no sé mucho qué leer, te vamos a leer a las almas, pues ya. Esto se llama Libera ese susurro. Ay, poeta, ¿habrá una gloria humana más inmensa que esto que sentimos? Que esto que vivimos diluyendo las fronteras, de tan lejos que no fuera y no vinieras, de tan cerca que juntarnos las alternas primaveras, de tan cerca que nada más nos cabe entre el suave respirar que nos uniera, ni una chamana como yo puede eludirlo, ni un poderoso como tú puede evadirlo, sin traicionar el canto que somos, el húmedo latir que nos confluye. Ay, amor, yo soy y estoy a mitad de tu respiro, de tu más secreto verbo, y lo sabe el universo de versos que se funden en galaxias que nos giran bailándonos el alma, y lo saben los boleros de Bocelli que se ensañan clavándonos las notas justo ahí donde crecen nuestras alas. No te niegues ni me niegues. Libera este susurro que nos latre entre la piel y el corazón, estos súbitos ahogos al besarnos como locos en el rincón oscuro donde nos tocamos perdiendo la razón. coge la pluma y dibújame a palabras el puente que nos una, el puente que entre lágrimas de gozo nos reúna medio a medio del instante en que ganamos el mismo cielo donde nos encontramos. Ay, amor, somos tan ciertos como los mares que nos tocan playa a playa. Dime, ¿cómo vas a tapar la luz del sol que te soy en las entrañas? Bellísimo. De locura delirante, diría yo. Sí, pero bellísimo. Pero sí, pues muy en mucha carne, mucha piel sin tocarse. ¿De dónde viene como toda esa pasión? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu familia? Bueno, bien sui generis, bastante anormal. Nací de una mamá campesina, de un papá del norte que confluyeron en el Hotel Trillón para ser amantes. En un tiempo en que nacer de una pareja de amantes era un pecado y una vergüenza atroz, demasiada vergüenza para mi mamá. Entonces a mí terminó criándome una abuela postiza, igual con estos padres adosados a eso. Entonces tuve tres mamás en realidad y un equipo de dos papás que también hicieron un trabajo multidisciplinario bastante contundente y bastante... ¿Cómo dice? Cuando injundioso, claro. Como las cazuelas. Sí. Ya, y de ese experimento nací yo. Me enamoré profundamente a los 17 años en un amor que me dura, yo creo que en lo subyacente hasta el día de hoy, no creo que el olvido exista tampoco. Pero ese amor de allá todavía viene a Valparaíso, nos encontramos. Y sigue siendo el mismo tipo maravilloso. Es poeta también. Sí. Es un poeta decimero que no lo conoce nadie más que yo. ¿Por qué él escribe para él? Y ahora recién, la insistencia es mía, dijéramos, se hizo un blog. Sí, es un espléndido. Okay. Lástima que no lo vamos a conocer. Yo creo que cuando se muera yo voy a poder publicarle todo. Claro. Eso, pues. Y después mi vida, me casé, lo pasé muy mal. Tuve tres hijos, acompañé a este compañero mío en todo lo que fue el proceso político de la dictadura. Yo creo que ese fue el propósito de hacer esa parte del camino juntos. Luego nos divorciamos y yo me quedé sola, ya llevo como 30 años sola. Felizmente. Eso no importa. El otro hecho trascendental en mi vida fue hacerme cargo de un nieto, que es mi nietijo, ya cuando estaba sola. Y con él viví los 20 años más hermosos de mi vida. Y es un cuarto hijo, dijeron. No sé. Yo creo que la de la vida normal de todos los seres humanos. Yo siempre amé Valparaíso. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo te viniste a Valparaíso? Porque tú te pregunté, sí. Me dijiste, yo soy culpable de nacer en Santiago. Como, ¿tú amas, sí, Valparaíso? Siempre. Mi papá tiene la culpa. Tú sabes que los papás y esa generación nacía como en los 1900. Mira, los hombres eran lo más chusco que hay, po. Bueno, y mi papá me traía religiosamente a Valparaíso en secreto, cada 15 días. Y yo suponía solamente que era nunca vi nada, ni sospeché nada. Lo único que sabía es que yo me iba enamorando de las luces, de la abuela Roca, del secreto también, de esto de no contarlo. Claro, que fuera una complicidad brutal. Y además tenía un padre maravillosamente entretenido, que era profesor de baile, que le gustaba la música. Así que cantábamos juntos, bailábamos juntos. ¿Y tu mamá no sabía? No, nadie supo. Y nadie supo nunca. O sea, wow. Dijéramos, mi mamá murió sin saberlo todo, dijéramos, pero lo cierto es que mi papá tenía una cuarta familia aquí. tenía tres en Santiago y aquí había otra señora con otra casa, con otros hijos. Tras el cómplice sin... Sin saberlo, sin saberlo. Y, sin da, y pajarón, un cómplice pajarón que no se da cuenta de nada. Uno ve lo que quiere ver. Sí. Y si hubiera sabido, tampoco me habría... Yo creo que me habría enamorado igual de su mujer y de su niño, sin problema. Entonces, el desapego que fluye, dijéramos, de estas situaciones. Y bueno, después me quise venir, postulé todas mis postulaciones de la universidad, las hice a Valparaíso. Y mi mamá me dijo, pucha, me dijo, deja una para pa acá, para Santiago. Y hice una en Santiago, y quién es Santiago. ¡No! ¡Plop! Ya, listo, me quedé allá, y allá hice todo el asunto de la Chile. Y después, cuando me novié con mi marido, empezamos con las cuotas Corby, así como obsesionados con nuestra casa. Y cuando llegó el momento que teníamos la plata para toda la cuestión, yo armaba viaje para Valparaíso, al Banco del Estado de aquí, para venir a hacer la gestión. Y me dijo, tú estás loca, mi hijo. En Valparaíso, ¿qué vas a hacer tú, así como eres, en una ciudad que es tan cuadrada, donde la mayoría de la población... me dicen, viene de la Marina, donde no hay espacio para el arte, donde no hay suficientes colegios diversos, me decía, como para darle, ni teníamos los cabros chicos, para darle a nuestros hijos la libertad de pensamiento, me decía, que se necesita para sobrevivir. Entonces, en realidad, no quedamos. Ay, yo pensé que tú ibas a defenderlo. No, no tenía la razón. Tenía la razón. Entonces yo también tenía ya como hecho mis conexiones, conservatorio, ya estaba como inserta en la música, en las radios, la televisión y todo eso. Entonces estaba todo allá. Me quedé allá. Y cuando me fui de la casa con mis cabros chicos, agarré bus para acá. Al tiro, sin conocer a nadie, sin un peso. Sí, agarré mi mazo de tarot y mi guitarra y mis cuadernos y listo. Y sería. Y me vine y estoy dichosa. Uy, qué maravilla. ¿Y al cuánto tiempo estuviste ya establecida, más tranquila? Ah, no, establecí tranquila. Fue todo de puro milagro. Yo creo que mi experticia con el tarot fue lo que más me permitió mantener y educar a mis chiquillos. Y partimos viviendo en una pieza, pero felizmente ya al cuarto día tenía un trabajo en un centro cultural. Y al mes me pude cambiar con mis chiquillos a un departamentito. Sin nada, o sea, claro, con un colchón, de acuerdo. Pero igual rápido. Sí, no, rápido. Y dijéramos, y siempre, y en ese tiempo los bomberos tenían unos casinos formidables. Eran baratos y eran como un menú completo. Entonces, ninguno de todos nosotros comía mucho. Entonces comprábamos uno o dos menús, ¿sí? Y los repartíamos y era fantástico. Así que... Ya pasó la vida. ¿Y los niños felices? ¿Las aventuras con la mamá o les contó? O sea, yo en ese tiempo yo los noté muy aliviados porque veníamos de una situación con el papá muy difícil, yo diría aterradora. Entonces sí, hubo tiempo como para... pero fue muy difícil en la justa. Hubo tiempo en que ellos se volvieron a Santiago con mis papás, después venían, después iban, no estaban... no acostumbrados a vivir en diferentes lugares, claro. Reinsertarse con gente que no conocían. Para mí es fácil, pero para ellos no lo fue. Claro. Y a medida que los años transcurrieron, en realidad, todos ya están enamorados de Valparaíso, pero después de 20 años de al principio resistirnos, en realidad por puro amor a mí misma, sí. Fueron como amando el puerto. mi niña más chica ya se vino. Y los otros dos ya están fuera de Chile, no los tengo. Volaron. Sí, para eso los hice. Sí, pues. ¡Ay, qué bonito! Quiero, se me ocurrieron 15 preguntas, pero no quiero quedarme con la sensación de que leas poco, porque siempre me quedo con la sensación de que los poetas leen poco. Así que, ¿qué más podemos escuchar? No sé, yo hoy día vamos a tocar el tema de la maternidad, ¿sí? Que es un temazo, dijera. Dentro de eso, no tuve tiempo ni para... Estos son mis cuadernos normales. Oye, tengo, pero qué maravillosa tengo letra, 16 Monica. De estos. Estos son mis registros. Eres muy ordenada. Sí, sí. Oh. Y como buena... Sí, qué letra más bella. Me recuerda mucho la letra de mi abuela. Fíjate, esos son méritos de la formación de las profes normalistas. Mi abuela es normalista. Sí, sí. O sea, este es el producto. ¿Sí? Nosotras escribíamos en caligrafía vertical hasta que se terminaba la preparatoria. Y estos son los resultados. Hoy le voy a decir a mi abuela, está viva, vive en Chile. Tenemos que conocernos. Que ella es muy hermosa y también folclorista. Yo creo que fue la educación que recibimos. Sí, fíjate que esa generación nuestra salió toda como desde el punto de vista del pensamiento y de las artes, tremendamente fecunda. Era absolutamente completa. Yo me acuerdo que el francés que tenía al salir del liceo era tan fluido que a mí me permitió, cuando he podido viajar, dijéramos, manejarme con el francés. Sí, ¿no? Pero además hay un tema que tiene que ver con... Hay dos cosas que me llaman la atención de esa educación. Una es la conciencia de la importancia del registro. Del registro y de la cultura, o sea, hay un rescate y hay una conciencia, porque no es esta cosa de leer por leer o leer por saber, hay como, es una especie de temple, de amor, eso es como un amor a la poesía. Yo esto es parte de mi profesionalismo, claro. Simplemente. Yo esto se lo inculco, dijéramos, a la camada de poetas nuevos que formo. Ya tengo escuelas de poesía y trabajo con cabros chicos. Entonces todos ellos también tienen su cuadernito y van registrando. No solo se registra la poesía, sino que también para los auditores que también, no están acá, el orden, la letra de Mónica es maravillosa. Y después anoto los comentarios también que desde distintas partes del mundo, desde donde me escriben y de cómo van resintiendo lo que uno hace. Y finalmente es lo único que a uno le puede importar. Claro. ¿Ah? De cómo llegó al corazón de otro. Eso. ¿Sí? Y no sé, leo cualquier cosa. Lo que tú quieras. Ya, lo que primero no flote. Qué divertido, porque hay tanto poema, ya llevo más de 600, entonces ya ni me acuerdo de quién es lo que escribo. Ya, esto se llama Estos naufragios de domingos. Nosotros teníamos mucho más tiempo con Ramón para encontrarnos los días domingos. Entonces los días domingos lo hacíamos, empezábamos el sábado en la noche, toda la noche juntos, escribiéndonos, y seguíamos el día domingo. O sea, todo el rato. Dice... Ay tú, hijo del Dios de las palabras. Ay tú, padre de todas mis palabras. Escríbeme otra vez. Vuelve a esconderme en otro abrazo ahí en tu pecho. Retorna al lecho, que en mi pecho tienes miel. Ay tú, batuta de toda mi música. Cántame un vals para bailar entre los peces. Todas las veces que fui tuya, me habituaron a latir y a presentirte como el mar. Por eso es que sin ti ya naufragamos. Por eso es que sin ti ya no cantamos. Por eso las palabras bailan locas y a tierra tocan su concierto de orfandad. Sumérgete como te hundías en mi cuerpo y nada en mí. para expandir tus estertores. Regálame otra vez la gracia de las flores, porque es abril, porque es domingo, y todo el puerto llora a su poeta naufragada, que enamorada no logró sobrevivir. Úngeme entera con tus manos repartidas en sacrosanta melodía bajo el mar. Deja que te salga el alma, paso a paso por mi espalda y que rodeen mis caderas. Así tiemblen las laderas de mi selva con tu selva hecha chispas al bailar. Déjame el yodo oxigenado por las piernas y por las tiernas comisuras de mi boca. Mientras te toca despacito mi tristeza acumulada, ven y sácame a bailar este poema en marejadas. Tu solo abrazo nos podrá resucitar, sacarnos hoy de este naufragio, de 100 domingos sin besar. Y más encima el domingo. Sí, ¿te gusta el domingo? O sea, me produce nostalgia, tristeza, temor, porque es como un final, sí. Pero a la vez son bellísimos. Tengo recuerdos de domingos tan arrebol, el final es como es muy bonito. Mónica, claramente en tu lectura y en tu escritura hay mucha música. O sea, se nota inmediatamente que tú tienes un manejo de silencio, matiz, etcétera, etcétera. ¿Tú sigues haciendo música? Sí, sigo. Estoy ahora haciendo estoy concentrando en verdad esta escritura musical en un guión de cine que estoy armando y donde hice mucha música en una relación de una película que va a ser súper mágica, maravillosa, que ya está como ¿Que se graba acá? Sí, sí, tiene locación aquí. Aquí fue la historia. Y aquí la vamos a hacer en los mismos espacios donde ocurrió. Y eso tiene mucha, mucha música. Entonces estamos con un concertista ruso en violín trabajando eso. Y con un concertista en guitarra. ¿Cuál es tu instrumento? Yo toco guitarra. No soy una maravilla, pero la Fender que tengo hace que pareciera que toco bien. Maravilloso. Tengo una manera muy, muy, muy, muy básica, pero que es la precisa para mi musicalidad, para mi manera de hacer la música. Y la otra cosa, estoy por estrenar este año, 2018, dos obras de teatro, que son poético-musicales. Una es casi social y la otra es la historia de amor con Ramón. Y también ahí llevan música y estoy tratando de encontrar a un chelista, paso el aviso. Necesito un chelo para estrenar esas dos obras. Ya tengo la sala, está todo listo, pero me falta un chelista que trabaje conmigo. Quiero saber, en la música te acompaña, bueno, tú estudiaste en el conservatorio, tú tienes una formación docta, por decirlo. Claro, porque mi abuela, que me crió a mí, me cachó esta cosa de la música, de la radiomanía, y le dijo a mi papá que si no me educaba en eso, que yo iba a terminar en el pim bam pum o en la chingana. extremo. Pero eran los conceptos, sí, que yo vengo de una familia de súper derecha, súper conservadora. Entonces yo fui la oveja negra de la cuestión, claro. Más bien la oveja roja. Entonces eso nos pasó, por eso estuve en un liceo experimental artístico en Santiago, me tomaron clase a los 10 años con Laura Menabar de Alemparte, que era una simpatía de profe de guitarra. Qué importante. Sí, con ella aprendí todo lo que era folclore latinoamericano y me enamoré más de la música todavía. Y después ya definitivamente entré al conservatorio. Pero al conservatorio entré a canto. Definitivamente. Tuve una profesora belga que se llamaba Yvonne Gerlos. Extraordinaria, ¿no? Yo me acuerdo de ella y vuelo. y me querían dejar en el conservatorio para que hiciera mi carrera académica y dedicada a enseñar ópera. Y no era lo mío. Lejos, ¿no? Yo, el jazz y la música, dijéramos, moderna, me llamaba mucho más que la ópera. ¿Te gusta el jazz? Pero delirio. Qué ganas de tener más horas para poder hacer una... Para cantar, ¿no? Para conversar. Para traer guitarra. Sí. Oye, Mónica, ¿y qué tocas o qué cantas tú en tu casa? ¿Cuál es tu repertorio más frecuente? No, yo tengo, como todos los seres humanos, tecnologizados a estas alturas, dijéramos, en la computadora, en mis listas de música, y tengo música para, tengo rótulos, ¿sí? Hay uno que se llama Creando cuando yo estoy escribiendo. Entonces yo enchufo mi cuestión y escribo. ¿Ah? ¿Qué hay ahí? ¿Qué música hay ahí? No sé. Hay de todo. ¿Pero te gusta clásico? De todo, le meto de todo. Desde Beethoven hasta, no sé, Cartel, Marta Gómez, Javier Ruibal. Yo no sé si esta cuestión nos va a dar aquí. Tengo música en YouTube también. ¿Pero qué tocas tú? Por ejemplo, ¿tomas la guitarra en tu casa y tienes algo que tú estudies constantemente? No, yo agarro la guitarra cuando tengo una idea o alguna lesera que me pone inquieta. Ahí. Bueno, esto es parte de Creando, porque eso estaba en la mañana escuchando. Pero no sé si me va a funcionar, mira. En Creando tengo, por ejemplo, qué sé yo, me encanta María Piel, es una argentina, una jovencita argentina extraordinaria que te voy a ir mandando material para que escuche. Pedro Bernal, Acacia Castillo, Iván Lins, Yusa, Alicia Land, Ludwig Westmayer, Silvio Rodríguez, Carmen París, Bobby Ferri, Hugo Moraga, me encanta, José Luis Aguirre. Mira, hasta Paolo Salvatore. Hasta Calle 13 tiene música. Ah, no, esto es maravilloso. Es hermoso. Eso de Respira el Momento es una... Esa no la he visto, esta es Latinoamérica. Extraordinaria. Sigo con Aretha Franklin, ¿sí? Susana Vaca, que es una peruana maravillosa. Sí, la conozco, me encanta. Hay cosas de la Carielda Oliver que han sido musicalizadas. O sea, bien diverso. Diana Krall. Diana Krall, sí, que vino. Y viene Polanka en junio. Oye, entonces la música en el fondo es parte de todos tus rituales. Es parte de mi minuto a minuto. Yo me despierto y ¡pah! Música. Y antes de dormirme es música. Yo no veo televisión hace 5 años. Ah, yo tampoco. Fue santo remedio para mi salud mental. ¿Cierto? Entonces, me entero de las cosas por internet, y es mucho más cierto, le creo mucho más a eso. Y nada, pues se acaba el asunto de uno tiene que tener una cierta limpieza mental. Sí. Y de ocupar los minutos de vida que a uno le quedan en construir. Y no en llenarse de contenido, porque se pierde mucho tiempo viendo televisión. Sí, bueno, en el internet también, entonces. Depende de los contenidos. Claro. Depende de los contenidos. Es decir, yo lo uso para escribir mi poesía, para relacionarme con la gente que me lee, para relacionarme con mis hermanos poetas, para estar con ellos en determinados momentos, cada vez menos, en verdad. Por esta cuestión de la vejez, de los años y de la salud también, que me han venido como llevándome a mi rincón y más, en un intimismo cada vez mayor. Entonces se me hace pecado perder el tiempo dispersándome. Claro. Mónica, yo quiero saber cómo llegaste a la gestión cultural, porque me llama mucho la atención. Primero me llama mucho la atención que eres multidisciplinaria, o sea, te mueves por distintos, tienes la música, tienes, ahora me dices que estás haciendo algo con teatro, algo para cine, la poesía, además eres docente, además los idiomas. Entonces, eres como la persona idónea para entrar a la gestión cultural, porque mi experiencia en Santiago es que hay mucha gente que se dedica a la gestión cultural, puede ser con la mejor de las intenciones, pero que no son artistas. Y ahí hay un tema de que en el fondo el gestor no solamente genera instancias, sino que además tiene que ver con el relacionamiento con los artistas. Y hoy día lo vas a vivir. Hoy día vas a vivir exactamente la relación que existe entre mi parte de gestora cultural y la poesía misma, porque yo en verdad quiero desaparecer. Aunque en el evento yo no voy a leer nada. ¿Ya? Sí. Pero estoy atenta al hacer de esta tarde un solo poema en conjunto. A generar, dijéramos, la inspiración y la concentración en un tema que es tremendamente sensible. Y eso genera una unidad poética, salimos como todo un poco volados. De esta cuestión. Sí. Es un trance. Sí, y yo no hago ningún otro evento en el año, salvo que este año me comprometieron para hacer un otro festival internacional, se llama De la Palabra, en mayo, que parte desde una organización en Canadá. Como me hice gestora cultural, también por esta cuestión del amor, porque Ramón es parte del grito de mujer, de la idea, de cuando se fundó la idea. En República Dominicana, de ahí nació Mujeres Poetas Internacional, que es junto con Poetas del Mundo, las dos mayores agrupaciones mundiales más masivas de poesía en el universo, en el planeta. Yo entré primero a Grito de Mujer por instancias de Ramón. Ramón me presentó a su directora, yo me entusiasmó mucho la idea de que el poeta no es un divertimento, que no es un ejercicio narcisista, de que uno vive con los otros y que la otra edad tiene que tener hechos, y de que uno puede aportar a la especie de una conciencia planetaria que haga que el mundo sea un poco mejor después de la pincelada que nosotros ponemos. Entonces eso me hizo entrar ahí. A la Jael se le ocurrió, dijéramos, esta idea de hacer un festival un mes entero en marzo en todas las ciudades de donde hubieran poetas dentro del movimiento y abierto a todos los países del mundo para que existieran estas reuniones en marzo. Ahora son más de 200 ciudades en el mundo que durante el mes de marzo hacen lo mismo. Y cada año había un tema, un enfoque. Entonces, habemos pocas mujeres de poeta internacional en Chile. Entonces, dijéramos que me hayan elegido a mí, no es muy meritorio tampoco, pero casi tocó que fui yo nomás, ¿no? Para la sede de Chile Valparaíso. Se han hecho otras sedes en el país alguna vez, en Talagante se hicieron muy buenos eventos con Silvio Osorio, en Santiago, que los hace la Malú, no recuerdo su apellido. Me recuerdo más a la Malú Gatica, que es una vieja actriz de mi tiempo. Y en el norte también, me parece que no vaya, se hizo una vez. Pero Valparaíso se ha mantenido los 8 años de corrido. Ha sido como, es mi mayor esfuerzo durante el año, porque es una cosa que se va armando durante toda la trayectoria, cuando uno va conociendo los poetas y los va invitando, dijéramos. ¿Y cuántos confirmados hay para ver? Esta cuestión es siempre un milagro distinto. Y esta cuestión se hace sola. ¿Sí? Yo no traigo nada, ni un solo bortejo, nada. Yo vengo en cero. Yo vengo al servicio de lo que va a ser esta tarde. Y eso se hace solo. Llegan exactamente los que tienen que llegar. Y créeme que el resultado es lo mejor. Ni yo lo hubiera podido planear mejor. Qué bien pensado. Así que yo en realidad también lo disfruto de esa manera. Y entiendo que todos lo van disfrutando también. Yo no me llamaría gestora cultural, porque es el único evento que yo hago en el año. ¿Sí? Gestora cultural en el sentido de la formación que ya le estoy dando a los poetas nuevos. Es que, sí. Pero todo lo que tú haces tiene que ver con gestión, pues. O sea, abrir espacio. Es como... Sí, sí, a mí me interesa mucho, dijéramos, y yo creo que todos los seres humanos somos poetas, somos artistas, somos fotógrafos, somos cineastas. Yo creo que todos tenemos eso si se nos permite, si la educación no apabulla al niño. ¿Sí? Si la familia y las condiciones socioeconómicas lo favorecen. Pero aún en las peores, dijéramos, condiciones, tenemos aquí en Valparaíso que Libertad Manque trabaja con el mundo carcelario. ¿Sí? Y ha sacado poetas, escritores, libros de ahí. Y sigue en eso. ¿Sí? Y como mi vocación eran los cabros chicos, yo, claro, era bailar. Y en eso lo hice en la biblioteca de Placilla. Mis 24 primeros poetas son placillanos. Y yo creo que hoy día vas a ver tres o cuatro de ellos en su divinidad. Pero son ellos, po. Es lo mismo que esta cuestión. Ellos se hacen solos a sí mismos. Uno solo pone el escenario, pone la agudización de los sentidos, la introspección, el aprender a estar con uno, el respetar eso. Sí, pero también el clima y la forma ayudan demasiado a las personas a que puedan, o sea, cuando uno, te digo, porque a mí yo no tengo recorrido en esto de la poesía, ni mucho menos, y probablemente cualquier otra persona le habría dicho, no, sabes que yo no soy poeta, mejor que no, pero hay algo en tu forma que llama. Como es puro amor. Yo creo que sí, porque es el único nexo que podemos tener los seres humanos. Sí, pues. Y gracias a Dios, dijéramos, él me regaló toneladas de eso. Me las sigue regalando todo el rato. Y no me cuesta nada, o sea, no me es natural amar. Claro, y la calidez genera que las personas no... Venga, pues, o sea, yo creo que soy el único evento que aglutina a una serie de organizaciones poéticas, dijéramos, distintas. La única evento donde se juntan la gente de todos los colores. Claro. Y con diversas opiniones con respecto a temas muy sensibles. Pero llegan. Claro. A mí, cuando hago conciertos yo, también me pasa eso. Ah, y hay un poco de cosas, a veces se empiezan a pelear unos con otros, porque había gente de la UDI, del Partido Comunista, y de que, pues, ¿cómo no me nombras? Y yo dije, ¿para qué nos vamos a nombrar? Pues le dije, yo sé, aquí estamos juntos en la música, ¿no? Y ahí eso no es común, tengamos el color que tengamos y la denominación que tengamos hoy día, pero tampoco sabemos qué denominación vamos a tener mañana, y ojalá que no tengamos ninguna más que el bien común, más que el que hace responsable que nos toca frente a los demás. Y nada, pues yo noto que logro unir. Sí. Y eso me encanta. No, y la calidez es una cosa, pues si te viola mis hijos, vieron a Mónica y al tiro, como que se tiran a abrazarte. Entonces, y eso no pasa con todas las personas, pasa cuando uno siente que esa barrera no está, cultural, claro. No está. Sí. Y la otra persona te recibe. Es lo recibe, banco, claro. Sí, entonces, eso es, ¡ay, qué maravilloso! Y tan escaso igual, lamentablemente. Pero es maravilloso cuando uno lo encuentra. Así, personas con las que uno puede sencillamente ser. Hermoso. Mónica, quiero pedirte que leas algo más, por favor. Sí. Bueno, y el amor cruza tu poesía, está claro. Sí, en realidad, todo, pero... Claro, el amor me inunda, bueno. Ay, esto es muy entretenido. Esto se llama llamada equivocada. ¿Aló? ¿Con el poeta? ¿Con el poeta hermoso que todo el mundo mira? Sí, soy yo. Su lira, la pira que arde con su sol efluvio. La musa que abrazó su carne y su delirio. La misma que se volvió poema entre sus manos hambrientas por mi piel. La que lleva su nombre por vestido. Sí, soy yo. Su chilena. Su diosa del puerto. Su música rasgándose al compás del agua. La de sus espasmos en las rocas. la que cogía sus gemidos para volver los besos en su vaivén quisqueyo arrebatado. Sí, la mujer que en usted volvió a ser poeta y poesía, la que suspendió más de una fiesta de amor al esperarlo, la que le cuida la pena, el dolor, la misma que ora hasta desviarle el huracán, la que vela su sueño y su trabajo, la que está a la madrugada cuando usted precisa tanto de mi piel desnuda en lunas naufragadas que no acaban porque se las vuelvo a encender en cada orgasmo. ¿Quién más, pues? La que aún danza en el viento, en el ritmo de su aliento acelerado en su deseo, en un lecho de espumas no encontrado. La que vibra como una caléndula aventada en su libido excitada. La que le ha escrito día y noche y madrugada 5 libros de poemas, medio guión de cine, 2 obras de teatro y 20 de canciones que a usted le gustan tanto que dan cuenta de su marca por mi vida. ¿No es usted? Perdón. ¿Que no es el mismo que firma esos cuentos que yo leo cada noche de luna? ¿Que es solo coincidencia con las fotos de su muro? ¿Que no recuerda nuestra cita de París? ¿Ni la boda para el 6 de mayo? Ok, disculpe usted. Debo haberme equivocado de poeta. Usted no puede ser el poeta que me ama, el que se escurre cada noche en el secreto de mi cama, ni el hombre que suspira en mis mañanas. Mi poeta no hubiera podido olvidar las huellas que yo marco cuando amo. Mi poeta ya hubiera corrido, cruzado los mares y las nubes necesarias para venir a abrazarse a mi ternura y a quedarse embriagado en la humedad de mi dulzura. ¡Qué torpeza la suya, señor poeta! Porque usted no advirtió que conmigo Dios en persona puso en sus brazos el amor y el paraíso. ¡Qué buen poema! Me encantó. Nave, las relaciones, cuando no se concretan, pasan los años, se van diluyendo, ¿no? Sí, pues. Y claro, él fue siempre muy dulce, o sea, fue siempre muy claro y tremendamente, inmensamente honesto también, con ir como explicando lo que él iba sintiendo, que se sentía más distanciado, que era un hombre como de mucha carne, de mucha piel, y que necesitaba como eso y no podía venirse a Chile donde nadie lo conocía, donde no sabían que iba a trabajar, cómo me iba a mantener. Claro. Tampoco tenía como, tenía allá sus hijos, su madre, su todo su dioserío, porque él es un dios allá. Lo entrevistan todas las semanas en la televisión, va a las ferias del libro en Europa, en Estados Unidos. Entonces, es un rockstar. Claro, o sea, y era mucho para una aventura que, por bella que fuera, se iba a diluir en el tiempo. Entonces yo tuve que aprender a dejarlo ir y terminamos en muy buena forma. Nunca hemos dejado de conectarnos, de ser amigos. Sé que me lee, yo también lo leo. Y mantenemos eso como lo que fue, nomás, algo muy hermoso. Y este poema obedece a ese desgaste de las relaciones, ¿sí? De que, claro, yo en verdad una vez le hice una llamada para un cumpleaños, y él estaba ocupado, tenía no sé qué coldecera estaba haciendo, tenía la casa llena de gente, era su cumpleaños también. Entonces no hubo ni muchos minutos para nada, eso fue puñalada en el alma, sí, por mucho que haya pasado ya la cosa. Pero mira, pues, o sea, los frutos ahí están. Sí, mira, de toda esa gente que contesta. Encuentro que me siento súper afortunada porque no solamente de estar contigo, de conversar y de hacer este programa, sino que además una de las cosas en las que más incluyo las preguntas es ¿por qué escribiste esto? Y muchas veces la respuesta está súper bien, digamos, todo está súper bien, cada uno escribe desde donde quiere, pero mi niña curiosa reclama, porque en el fondo muchas veces me dicen, no, esto me lo imaginé, no, esto en verdad son... Esta mujer, le digo, ¿quién era? No, trozos de personas que conocí, como que siempre hay una respuesta como que en el fondo no estoy tan en el poema, en el fondo es lo que me dicen, yo solo interpreto algo que me imaginé. Entonces poder saber por qué escribiste algo y que realmente tenga relación con lo que tú vives. Ay, no, yo soy con... Todo esto tiene sangre. Maravilloso. Tiene sangre, tiene vena, claro. Tiene lágrimas, ¿sí? Tiene orgasmos también. Claro. Maravilloso, y esto lo escribí por encuentro, pero una fortuna que podamos haber hecho esto. Mónica, bueno, nos quedan poquitos minutitos. Quiero hacerte tres preguntas que siempre las hago, porque encuentro que son, es interesante ver cómo cada persona tiene un foco distinto. Quiero saber cuál es tu relación con el ego, con la rabia y con el miedo. Con el ego se va dominando, yo diría que domesticando, con la madurez. Cada vez me importa menos, no se publica aquí. Por experiencias maravillosas que yo vivo y que casi ningún escritor vive. Porque saliendo del líder con la bolsa de las compras, una mujer se me acerca, que yo no conozco, me dice, tú eres Moni, y me abraza y llora 20 minutos colgada de mí, y yo con ella, porque no sabía por qué cresta lloraba ella, pero tenía la misma pena que ella. Y yo siento que eso no lo puede percibir alguien que compra un libro. O sea, los libros pueden estar en la librería, puedes tú ser catalogada como candidata al Premio Nacional de Literatura o al Premio Nobel, pero tal vez esa persona no va a tener idea de qué pasó con su libro, ni siquiera si lo leyeron, porque hay gente que compra libros nomás que para ponerlo en la estantería, pero nadie sabe si lo leyeron, si te leyeron. Entonces yo creo que el otro día llegó una pareja, me llamó un señor, me dijo, usted no me conoce, pero yo necesito pedirle un favor, estoy de aniversario de matrimonio, quiero hacer un regalo a mi mujer, y el regalo que mi mujer quiere es un poema suyo. Y yo necesito saber si usted me puede vender un manuscrito. Entonces, yo nunca me había pasado nada así. Entonces le digo yo, mira, hagamos una cuestión, véngase para mi casa, nos tomamos un tecito, usted escoge... En los 16 cuadernos, lo que quiera. Yo solo un manuscrito mientras... Pasamos una tarde divina. Divina, en que yo me maravillé de cómo se miraban después de 23 años de matrimonio. Y me contaban que se leían un poema mío como antes de irse para la cama. ¡Ay, qué maravilloso! Entonces, me dice, ¿y cuánto le debo? Entonces yo le digo, en realidad yo no he hecho nunca esta cuestión, así que págueme lo que usted considere que es nomás. Y me pasó por dos poemas, manuscritos, 20 mil pesos. Que equivalen hoy en día como a entre 3 y 5 libros, vendidos en un rato de placer. Y con una emoción que no tiene precio. Entonces el ego es un mito y es un engaño, un autoengaño. Mis nietos me dicen, oye, ¿por qué no grabaste cuando sería hoy día una cantante famosa? Sí, dije yo, pero yo no iba a negar a mi papá, porque a la productora se le ocurrió de que yo era hija de un diplomático muerto. Entonces, pero ahora puedes ser famosa con la poesía. Dice yo, pero ¿y muy inquieto? Dije yo, da lo mismo, con que tú leas mis cosas y te gusta, estamos. No importa tener una abuela famosa. No importa tener una mamá que ocupe los espacios. Mi hijo de Estocolmo me dice, pues para allá a tal parte me invitaron a cantar no sé dónde. ¿Y cuánto vaya a cobrar? Porque el cabro es práctico. Claro. Entonces, la satisfacción de ir, claro. de ir a cantar con ellos. Y entonces son otros parámetros. Sí. Pero esos parámetros también no nacen al tiro cuando uno es cabra chica y uno no alcanza a medir, a cuantificar eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me relaciono con la rabia? Los 21 años de matrimonio que tuve y los 17 años de dictadura y la disfamiliaridad tradicional han hecho de mí, dijéramos, una resiliente, ¿sí? Un entender que la rabia no sirve para nada, que es un desgaste de energía inútil, que uno no modifica al otro, ni la situación, ni la circunstancia, expresando ira, que mejor la escribimos, que mejor la pintamos, que mejor la convertimos en un ensayo, en una ley, en una causa, ¿sí? Pero desgastarse con un otro que ya está frontalmente en contra de uno, no tiene sentido. No tiene sentido. Así que yo, por una cuestión de ahorro de energía y de salud, no peleo con nadie. Si alguien quiere pelear conmigo, yo me mando a cambiar. Y no digo nada. Se acaba. Y corto la relación. Así de simple. Y mi relación con el temor... le tengo miedo a estas alturas solo al dolor, solo a perder la lucidez, solo a la enfermedad, esa, a la desgracia de vivir, de existir, de respirar, obligada a sentir dolor permanente. Y que es una cuestión que nos va a pasar tarde o temprano y a cualquier edad. Sí, hay criaturas que piden, yo creo que la eutanasia es un derecho tan vívido como el de nacer. También tiene que ser el de morir. Pero le tengo miedo a eso, a ese sufrimiento prolongado. Yo estos últimos tiempos he pasado de cliente frecuente en el Van Buren, que es el hospital, y he estado muy en contacto con eso. Tengo una lumbrera de amiga, de una de mis mejores amigas, con una cosa que se llama hiperlaxia, que es la cosa más dolorosa que existe. Entonces, y mi manejo con el temor no lo tengo resuelto, con ese temor, pero no le tengo nada de miedo a nada. A nada, en verdad ya a nada. ¿Con qué sensación estás hoy en día después de...? No sé, pues me imagino la satisfacción de ayudar, educar generaciones, ver cómo crecen tus mismos hijos, tus nietos. ¿Con qué sensación estás hoy en día con respecto a tu quehacer en la vida, a todo lo que has hecho? Agradezco cada minuto que tengo de poder seguir haciéndolo, porque en algún momento no voy a poder seguir haciéndolo. Entonces, estoy igual que Volodia Teitelbaum, que tuve la suerte de conocer, aprovechando cada minuto en no perderlo, en el abrazo, en estar con mis nietos, en abrazar, en estar con ellos, en estar con mi hermana, que ha sido maravillosa, la hermana más linda del universo creo que tengo, en estar con la gente que amo, en abrazar mucho. Espero no morir virgen también. Estoy plena, absolutamente cumplida de todo. ¿Sí? El hecho de no ser editada, de no ser famosa, de no tener casa, de no tener marido, de vivir con una pensión de 110 lucas. O sea, en verdad son circunstancias laterales. No debiera ser ninguna de esas cuestiones para ningún ser humano, pero uno puede vivirlo todo. Uno tiene la fuerza y la resistencia, aún a los 70 que tengo, dijéramos, de poder enfrentar esa situación y resolver y ver qué se hace con respecto a cada cosa. Pero yo creo que la gran riqueza del mundo es el afecto. No hay otro. Qué maravilloso, te quiero dar las gracias. Confirmo y superaron todas mis expectativas. Yo sabía que este encuentro iba a ser hermoso, yo sabía que esta entrevista iba a quedar así. Más encima fue muy divertido porque íbamos a ir a un lugar a hacer la entrevista y ella no funcionó el lugar y mágicamente terminamos en un auditorio. Tenemos el lugar ideal para hacer la entrevista. Entonces como que me quedo con una sensación tan mágica, tan bonita. Te quiero agradecer, Mónica, felicitarte por todo lo que... Yo sé que hoy día va a estar precioso, lo que voy a vivir ahí también haciendo el registro. Y qué lindo saber que hay una razón más para venir a Valparaíso. Como tiene su casa. Eso me... Mi me corazón siempre. Sí, yo establezco vínculos y cuando los establezco permanentemente. Aunque yo esté muerta, dijéramos, que es mentira también, porque no me pienso, uno se muere, pero no se muere. Siempre estaré contigo y con los tuyos. Maravillosa. Y gracias por tu poesía. Quiero invitar a los auditores a que, bueno, busquen a Mónica, por supuesto. Ahí sean parte de las redes en Facebook y que revisen también, chequeen, se den el tiempo también de ir a las lecturas los que me escuchan que están en Valparaíso y los que no. Yo siempre con esta cosa del tiempo, que es la eterna excusa, digo yo, porque finalmente cuando uno quiere puede. De hecho, vienen en este momento viajando un montón de poetas al encuentro. Entonces es cosa de tomar un bus o de ponerse en grupo de acuerdo en auto y partir y venir a pasar un precioso día y venir a los encuentros de poesía y venir a ver qué pasa en Valpo, que está en realidad muy cerca, está a 1 hora y media de Santiago. Así que eso, escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com con dudas, preguntas, si quieren saber más de Mónica y no saben cómo ponerse en contacto, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, críticas y sugerencias. Y recuerden, se pueden suscribir en la página croncosypetiforras.com, en la parte inferior derecha dice suscribirse, dejan su mail y les llega cada programa a su mail, les avisa que hay programa nuevo para que lo puedan disfrutar y lo puedan escuchar. Ojo con el hombre grande, que nos va a traer nuevas sorpresas en video, en video, todavía le digo video, por YouTube. Y nada, pues estamos en contacto, estimados auditores. Chao, Mónica. Chao, preciosa. Y de ahí quiero que revisen las fotos, que estoy segura que van a estar muy lindas del encuentro hoy día, Grito de Mujer. Chao, chao.